Led Zeppelin, Black Dog. Así comienza esta primera hora W. Así inicia este viernes de guitarras. Bienvenidos. Ya está aquí el rock para cerrar una semana más aquí en primera hora W. Para recibir el fin de semana como más nos gusta hacerlo, y es escuchando buen rock, buenas guitarras. Y eso haremos hasta la una de la mañana aquí en esta señal de W Radio Colombia en vivo. 12:05. Yo soy Cristian Coronado y las acompaño en la primera hora de su viernes. Y también los invito, como siempre, a que programen sus canciones, y para eso tenemos el numeral Primera Hora W y el número de WhatsApp 301-436-0952. Hoy solo rock, porque hoy es viernes de guitarras. Por eso ya escuchamos la guitarra de Jimmy Page con Led Zeppelin en el año 1970, y vamos a quedarnos allí en Londres, de donde es Led Zeppelin, y precisamente para poner este llamado de Londres, London Calling. Y aquí está The Clash en Primera Hora W. The truncheon thing, the ice is coming, the sun's zooming in, meltdown expected, the wheat is going in, engines stop on him, but I have no fear, cause London is drowning. I live by the river, to the imitation zone, forget it brother, you can go in alone. London calling, to the zombies of death, quit holding out and draw another breath. London calling, and I don't want to shout, but while we were talking, I saw you nodding out. London calling, see we ain't got no hide, except for that one with the yellowy eyes. The ice is coming, the sun's zooming in, engine's stuck on it, the wheat is going big, a nuclear error. But I have no fear, cause London is drowning out. Hoy es viernes de guitarras en Primera Hora W. Yeah.

Ruby Soho, ahí estaba Rancid en primera hora W. Hemos comenzado este viernes de guitarras con una buena dosis de punk. Ya estuvimos escuchando The Clash, algo también de los Ramones y, por supuesto, también a los Sex Pistols. Pero se nos vienen muchas guitarras de diferentes estilos, como siempre, en estos viernes de guitarras de primera hora W. Y con ayuda de ustedes, que ya pueden ir pidiendo sus canciones en el numeral primera hora W y nuestro WhatsApp 301-436-0952. Ahora nos vamos a ir al mundo del grunge. Por aquí nuestro oyente Cristian Laverde nos deja una canción de Nirvana. Aquí está Aneurysm. Feel me. Hoy es viernes de guitarras en Primera Hora W. Que usted la pidió. Suena en Primera Hora W. Bye. Blackened, ahí está Metallica, de su álbum Injustice for All, su cuarto álbum de estudio, y un álbum muy conocido por esa historia del bajo de Jason Newsted. En ese momento era el primer álbum que grababa con esta banda después de la partida de Cliff Burton, y resulta que el bajo básicamente no suena en este álbum, y lo más increíble es que a pesar de esa ausencia de bajo, es uno de los mejores álbumes de Metallica, uno de los más queridos entre los fanáticos de Metallica, con canciones como esta que acabamos de escuchar y que nos pidió Andrés desde Cali. Un saludo para él y para todos los oyentes que a esta hora siguen conectados con nuestro Viernes de Guitarras, y tenemos mucho más. Vamos a seguir poniendo canciones y sobre todo esas que ustedes están pidiendo en X y en WhatsApp. Voy con esta que me pide Sandra en el numeral Primera Hora W. Con ese numeral estoy poniendo sus canciones. Aquí está Evanescence, Everybody's Fool. Viernes de Guitarras en Primera Hora W. Thank you. watching the clock, it's 4 o'clock, it's got to stop. Tell him, take no more. She practices her speech as he opens the door. She rolls over, pretends to sleep as he looks her over. Usted la pidió. Suena en Primera Hora W. Child of Mine, una canción que hacía rato no escuchábamos en un viernes de guitarra, sin duda uno de los grandes solos de Slash, de las grandes guitarras del mundo, y bueno, aquí la pedía Juan Pablo Salabarrieta, muchas gracias y un saludo para él y para los que siguen aquí en esta recta final de nuestra primera hora de hoy, viernes de guitarras. Ahora vamos a quedarnos allí en este mundo del glam porque Esteban Pedrero nos pide esta canción de Poison, Nothing But a Good Time. Yeah. Es viernes de guitarras en Primera Hora W. Born to be my baby de Bon Jovi, llegando al final del viernes de guitarras, 12:57 minutos. Como siempre, a ustedes, gracias por estar aquí, por pedir sus canciones, por escuchar esta buena música de Primera Hora W, y espero asimismo lo estemos haciendo el próximo lunes a primera hora. Mientras tanto, feliz fin de semana para todos. Soy Cristian Coronado y ha sido un gusto acompañarlos. Los dejo con la última canción de hoy, Def Leppard, Photograph.